soy, tú me quieres, el amor, mi niña, es al natural. No le hace falta tinte a tu cabello, así luce bello, así me enamoraste por tu dulzura. Yo estoy contigo. Tú cuidas tu vestido, yo te quiero así, así. ¿Cómo te levantas? No tienes que cubrir de cremas a tu piel, no. Tú así me encantas. Te quiero por ser como eres, porque como soy, tú me quieres, el amor. Sobre mis pies.